usted y yo y los que estamos involucrados en música. La gente del común no nota eso. ¿Será que la gente no nota? ¿Le está diciendo usted inculta a la gente? No inculta. Sino que pues es un tema de los que somos del medio. Eso es como, por ejemplo, profe, le voy a poner otro ejemplo muy parecido. Usted ha visto que en Cali hay, en Feria de Cali, encuentro de coleccionistas. Claro, por supuesto. ¿Usted cree que la gente diferencia si usted le tocó una canción en vinilo a si se la tocó en digital desde la computadora o si se la tocó en CD? Sí. ¿En serio? Sí, en Cali sí. Si estás hablando de salsa, sí. No, de lo que y sea. Me estás hablando de otro género, pero forma. De salsa sí. De cualquier forma. Abiertamente, ¿la gente le diferencia, profe? Sí. Bueno. Esa tarea, la próxima Feria de Cali lo llevo, ¿vale? Hágale, profe. Para que vea cómo es que es. Pero hace video. Bueno, señores, 9:55. Espera que me voy con varias cosas. ¿Se le queda algo? Porque luego venimos con un break largo porque vamos a hacer el interview. Profe, pues viene... Anoche arrancó Viña del Mar, edición 2023, con la bichota, con su taraga. Y le fue muy bien, profe, vea. La gordita. No, profe, te digo. Usted dice que no, que las muchachas tienen que estar... No, ella está... Ella es una chica normalita, pasadita un poquito de libras. Pero lo está haciendo bien, su trabajo. Entonces, profe, vea. Pero como usted dice que si no son bonitas y que si no son no sé qué, entonces no sirven. Si no son, esa es su teoría, ¿no? Profe, es que este negocio es muy exigente. Vea, profe, recibió gaviota de plata y gaviota de oro tras su presentación en la Quinta de Vergara. Además cantó con Chris MJ, Chris MJ y con Miriam Hernández. También interpretó el éxito de Miriam Hernández, que dice ella pues que creció escuchando El Hombre Que Yo Amo, y lo cantó junto a Miriam Hernández. Bellísima Miriam Hernández. Y fue que la sensación pues toda la presentación de Karol G anoche en la primera de las 6 presentaciones que hay esta semana en la Quinta Vergara, profe. La Quinta de Vergara. Sí. Que así se llama. El escenario. Es que ¿no? hay dos chistes que no los puedo tirar al aire porque son un poco fuertes sobre el tema de la Quinta de Vergara y y cuando ganó la gaviota de plata. Sí, señor. Que alguien bueno, profe, pues estuvo allí, le fue muy bien. También va a estarse presentando Camilo. Pues de la gente pues colombiana pues que está presente esta semana pues en el festival de Viña del Mar. Camilo, ¿cuál es? Ese que no le maduró la voz, ¿no? El mismo, el que es que este recién, profe, se está incorporando. Acuérdese que él ganó Factor X. No, sí, pero cuando, sí. Cuando ganó Factor X era un chaval, ya pues está que viendo. Pero es que era Factor X niños. Por eso, pero ¿hace cuánto? Hace 5 años, profe. No, más. más. No, pero por ejemplo, él tiene, por ejemplo, con esto de que estamos hablando de la bachata sintética. Sí. Ajá. Él tiene una con el biberón, ¿cómo se llama? Sí. El reggaetón. Con el alfa. Con el alfa. Es que el tema se llama Bebé. Bebé, sí. Precisamente sí. La soné el sábado ahí en el Top 20 Latinos. Ah, para que vea que Miguelito Valdés está en la juega. Ay, Dios. Ay, papá, a mí no me sorprende. Bueno, Nicky, hago el interview, vengo con el horóscopo, vengo con el efemérides número 1. ¿Sí? Y ya nos volvemos a encontrar, ¿vale? Hágale, profe, de una. Venga. ¿Cómo se dice cuando se despide? Agur. Ya venimos. Este es el café de la mañana, ya sabe cuál es el tema del día, ¿no? Si usted tuviera que compararse en la cama con un fenómeno físico, ¿qué sería? Con un fenómeno sería natural, profe. Ah, sí. Bueno, natural. Exacto. Natural, sí. ¿Qué sería usted? ¿Ah? Ahí les dejamos esa tarea. Ya regresamos en el café de la mañana. Bueno, chicané, pues. No. Es que usted es tremendo. No. No sé, huracán. Que la historia me juzgue. Oiga, ¿hay algún... Oiga, usted antes que vaya, que me toreó. ¿Hay algún fenómeno de estos naturales que alguien quiere que se repita? Por ejemplo, puede ser un terremoto. No, hay que quiere un terremoto, hombre. Terremoto. No, pero ¿sabe qué? Lo de el tema de los eclipses. A mí me sorprendió ese eclipse solar. Ah, ese eclipse sonó como muy, muy rosa. No, no, hablo de fenómeno natural como tal. Ah, ya, sí. Se puede, el momento pues que... Bueno, que mientras volvemos, búsquese la tarea del fenómeno natural que la gente le gustaría que se repitiera. Vale, profe. Ese soy yo. 10 de la mañana en punto. Este es el café de la mañana. Levántate con nosotros todos los días entre las 9 y las 12 con Jimmy Company Production, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés. Ya venimos. Hágale. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con Aries. Es importante que en el día de hoy respires, vayas a lugares abiertos en donde puedas tener contacto con la naturaleza. Eso hará que te encuentres más en paz contigo mismo, contigo misma. Continuamos con Tauro. Los maestros ascendidos dicen que debes de tener un cambio positivo. Hoy, todas las cosas que se presenten para ti serán positivas. Continuamos con Géminis. Los maestros te piden libertad de acción. Actúa de manera rápida, contundente. Toma decisiones. Es lo que tienes que hacer en este momento. Continuamos con el signo de Cáncer. Los maestros ascendidos te dicen que te mantengas a la escucha. Escucha muy atentamente todas las cosas que tu intuición está diciendo para ti en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de mí, puedes contactarme a través de www.vivianavalencia.es, a través de mi Instagram, vivivalenciae, o al 622-22-5036. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hola, ¿cómo están? Nicky Cuervo les saluda aquí en el Café de la Mañana con las efemérides que corresponden a este lunes 20 de febrero del año 2023. Hoy ya alcanzamos el 51 día del año. Eso quiere decir que este día es el día 51 y quedan 314 días para finalizar este 2023. Dime qué pasó, mi amor, contesta por favor. Esta voz la conocemos muy bien y nos pregunta, dime qué pasó. Pues él es Billy Pontoni, famoso músico colombiano que nació un día como hoy, un 20 de febrero de 1954. Es decir, que el famoso Billy Pontoni hoy está cumpliendo 69 años de edad. Nació en Cartago, Valle del Cauca, y su nombre de nacimiento es Guillermo García Ocampo. Felicitaciones al gran Billy Pontoni en su cumpleaños, y aprovechamos la música de Billy para revisar algunas celebraciones que tienen lugar hoy 20 de febrero en el mundo. Y hoy es el Día Internacional del Gato. También hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia. Y hoy 20 de febrero también se celebra el Día Mundial de la Pipa. Sí, ya sé, en Colombia y algunos países como Puerto Rico le dicen a la barriga pipa, pero no es esa pipa, sino la pipa del tabaco. También se celebra el Día del Camarógrafo. En Venezuela, el Día de la Federación. En España, el Día de los Callos y Morcillas. En Perú, el Día del Emoliente, quinoa, maca, kiwicha y demás bebidas naturales tradicionales. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. cachumbe. El café sabe mejor, pruébalo. Es 34, 10 de la mañana con 34 minutos, 4 de la mañana, 34 minutos en territorio colombiano, porque llegamos a través de la 96.0. Ahí está, nada menos que Oriente Estéreo 96.0. Y aquí somos la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Ya saben, ¿no? Tema del día: si usted pudiera compararse con un fenómeno natural cuando usted está en la intimidad, ¿qué sería? Por acá me dicen, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues realmente es difícil, porque uno podría pensar que es un huracán, pero el huracán, cuando se va, se lleva todo. ¿Y qué, y cómo queda uno? Vea, pues, vea. Dice por acá, hola, buenos días. Bueno, hoy hay pocos nombres, ¿eh? Hoy buenos días. Yo soy como una tormenta. Siempre llego, actúo y regreso. Vale, vale, vale. ¿Qué hacemos con la tormenta? 10 de la mañana, 35 minutos. Ustedes ya han escuchado el horóscopo, han escuchado. Hoy, como tenemos tantas efemérides, pues vamos a ir con otra y ya venimos con Nikki para que hablemos, porque me han... Ah, miren, aquí un mensaje que me dice: oye, qué buena reflexión lo de las bachatas sintéticas. Lamentablemente, como dice su compañero, eso es lo que está viendo ahora el mercado. Se ha perdido la manera natural de hacer las cosas. Por eso el reggaetón, que lo hacen en un baño, sigue siendo lo que en este momento tiene la ventaja. Porque no necesita tanta elaboración. Bueno, pues ahí está el tema que estábamos tratando ahora a rato con Don Nicky, ¿eh? Bueno, venga, voy con esta nota y ya regresamos. Otra vez, es el café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 20 de febrero de 1927, nació Ibrahim Ferrer Planas en San Luis, Santiago de Cuba, y falleció el 6 de agosto de 2005 en La Habana, Cuba. Conocido como Ibrahim Ferrer, fue un cantante de son cubano y uno de los músicos más famosos en su momento de su país. Alcanzó fama mundial en 1998 con el éxito del proyecto musical Buena Vista Social Club, donde grabó 12 de los 14 temas del disco, y tuvo el placer de colaborar con muchos de los intérpretes que siempre admiró, como Mara Portuondo, Rubén González, Compay Segundo, Elías de Ochoa, Barbarito Torres y Manuel Guajiro Mirabal. Este disco obtuvo un premio Grammy y un año más tarde grabó su primer álbum en solitario. Buena Vista Social Club presents Ibrahim Ferrer. Su segundo disco en solitario, Buenos Hermanos, obtuvo también un premio Grammy en el 2004. Recordemos la música de Ibrahim Ferrer, que nació un día como hoy, un 20 de febrero. De su álbum de 1999, Buena Vista Social Club presents Ibrahim Ferrer, recordemos Bruca Manigua. Levántate con el café. El café. Cuatro de la mañana con 42 minutos. Cuatro de la mañana, 42 minutos. Estamos originando para la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo a esta hora en la capital del Valle del Cauca. Y nosotros aquí en territorio español a través de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía. Mil y mil gracias a toda la gente que en el fin de semana se disfrutó la hora de la sonora, cita con el bolero, llamadas, mensajes, etcétera, etcétera, citas. Imagínense, le salió una cita a un amigo mío. Dios santo. Muchachos que están en la conducción de las furgonetas, hay sectores donde todavía no ha despegado la neblina, entonces suavecito, suavecito, que aunque el jefe se ponga de punta, hay que llegar a casa. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, que lleguemos a casa. Bueno, Nicky, tema. Tema del día, vea. Entonces, muy sencillo. Entonces, si usted se pudiera considerar un fenómeno natural, ¿usted cómo se consideraría en la cama? Pero sin chicanear, díganos la verdad. O sea, si usted compara sus habilidades en la cama con un fenómeno natural, ¿cuál escogería? Usted dijo, que, digo, iba, usted dijo que se iba a lanzar, lo escuchamos. No, más ratito, espere, profe. Ah, ya. Con calma. Bueno, pero mire, profe, que la gente coincide. Pero sí me voy a lanzar. A ver. Seguro. Venga, la gente dice que es un vendaval. Bueno, bien. Bueno, la gente dice, pero que explique, pues, por qué es un vendaval. No, pues usted también quiere que le diga cuántos. No sea así. Ah, 10:44, porque ahí sí toca chicanear, hermano. Usted escuchó lo que dijo ahora uno, que era el Rocío. O sea, por encimita ahí, el Rocío. Ahí. A propósito, bueno, a doña Rocío, un abrazo fuerte donde esté. El hombre se sinceró. Bueno, supongamos que sí. El hombre se sinceró, profe. Bueno, a propósito de cómo es usted en la cama, según los fenómenos físicos, naturales. Ajá. ¿Qué tal este hombre que vive en la gloria? No con doña Gloria, sino en la gloria. Cuéntenos. Profe, vea. Se llama Nick Davis. Nick Davis. Nick Davis se llama el hombre. Ya, o sea, Nicolás David. Patrimonio. Cuéntemelo, profe. Nicolás David. Ajá, el mismo. El mismo, sí. Vea, el hombre tiene el sueño de más de un hombre. O sea, de mis amigos. La realización de los sueños de los hombres. Exacto. El hombre tiene un matrimonio poliamoroso con 3 mujeres que lo mantienen. ¡Ay, encima lo mantienen! Claro, profe, pues que ese es el éxito del hombre. Ah, ya. A ver, yo lo veo, a ver si es, sí, que señor, es un Adonis. No, este man parece un carro, profe, por debajo. Sí, ese hombre tiene que ser primo del negro del WhatsApp, porque es que ese hombre parece un carro por debajo, pues. La gracia, bueno, la tiene, profe, escondida en la oreja. Profe, pero la gente le ha encontrado su... Por eso le estoy diciendo. Le estoy diciendo, sí. Vea, el hombre conoció a su primera esposa, ajá, que se llama April. April. Hace 15 años. Oh, ya. Y a los 9 años de matrimonio, ella le presentó a su amiga Jennifer con la intención, pues, de que fuera la segunda cónyuge. Ah, pero así de clarito, o sea, ella le buscó. ¿No sería que tenía mucha carga ella y necesitaba alguien que ayudara a cargar la cruz tan pesada? Pues algo así. Ella habla un poquito más adelante de eso, de que bueno, entre las tres necesitan cumplir las necesidades del amigo Nick Davis. Oye, o sea que el huracán es Nick. El próximo huracán, hombre, que le pongan Nick. Sí, señor. Bueno, y dice también la historia, yo adelantándome un poco, que el año pasado se sumó Daniel a la relación, la tercera chica, quien acompañó a Abril y a Jennifer durante la ceremonia de boda. O sea, fue también invitada a la ceremonia. Y dice la joven de 22 años, honestamente nunca pensé que podría ser tan feliz, según registró el diario New York Post. O sea que la más chavalita dice que es feliz. Feliz, con esto, profe, del poliamor. Exacto. ¿Usted le apuntaría al poliamor? Hombre, me preocupa, es que yo eso... Porque yo lo escuché el otro día que usted era como monógamo. Sí, que usted pensaba... Monógamo. Sí. Usted mismo, profe, lo dijo, sí, ¿no? Que esa parte de compartir fluidos, eso me preocupa mucho. Ya. Puedo, profe. Pero un momentico ahí para el coche. ¿A usted qué le preocupa? Me preocupa... ¿Compartir, que lo compartan o compartir? No, me preocupa compartir fluidos con otra gente, profe. Esa parte no, me preocupa. Usted lo que es... Entonces, por eso... ¿Cómo me llamas con todos visajosos y llenos de pendejadas? Pues lo siento, profe. Soy muy escrupuloso, muy limpio. No, profe, usted le está diciendo que estos 4 son cochinos. No se ha atrevido. No necesariamente, profe, pero es que ya mezclar fluidos de dos más, no. Profe, no. No, vea, profe, yo creo que ni en un trío participaría, ni en un cuarteto, ni en una orgía. ¿En serio? Conmigo no cuenten. ¿En serio? No cuenten. O sea, usted, ¿en serio, usted profe? Es el atípico del sueño del hombre de estar ahí en un trío. Profe, uno se sueña esas cosas de joven, de chaval. Ajá. Pero si uno analiza ya la parte, pues, como tal, de compartir fluidos. Uy, profe. Pero a ver, pero bueno, tico, pero usted no cree que estos fluidos que usted llama, ya son caseros. Sí. Porque sí, diferente, profe, fuera, pero... diferente fuera que el Ibrahim, este, ¿cómo se llama? Nick Davis. Cada fin de semana apareciera con tres, pero son las mismas tres de siempre. Ah, no. Eso ahí ya no hay fluido ni nada de ese tipo de cosas. O sea, no puedes pensar en eso. Digo yo, no sé. ¿Usted qué opina? Sí, por supuesto. A ver, si alguien quiere opinar, dé el número de WhatsApp, por favor. Yo ya lo tengo aquí. Profe, le iba a contar que dicen ellos que viven en habitaciones separadas, ¿no? O sea, no conviven los tres en la misma habitación, ¿no? Ajá. Cada pareja tiene su lugar, pues, su habitación. O sea que mínimo hay tres habitaciones. Exacto, mínimo hay tres habitaciones, y me imagino que, pues, se turnarán, profe. Sí, o sea, lunes con Abril. Exacto. Martes con, ¿cómo se llama? La otra... Bueno, Jennifer. Jennifer. Y exacto, la más peladita le toca el fin de semana. Exacto, profe. Madre, es que... A ver, yo creo que también hay que ser ordenados, ¿no? Por supuesto, porque profe. Porque eso... Como diría en la calle, a la maldita sea, eso tampoco funciona así. Digo yo, no, es digo que eso no es yo, así, es que yo no tengo ni idea. Eso tiene que ir en algún orden, de oiga, alguna manera... por lo caótico que se vea la situación. 632-8909-40 más 34 y 691-86-82-39 y tengo una respuesta aquí. Hágale, profe, que yo también tengo por aquí. Dice Luis, hola muchachos, yo soy como un huracán, pero me interesa más opinar sobre el afortunado que vive con tres. Dígale a Nicky que se deje de bobadas, que todos queríamos vivir como Nicky. Hombre, sería un sueño vivir como Nicky. Hasta se meten con usted, hermano. Ahí lo dejo. Hombre, sería un sueño, profe. Pero en la realidad me preocupa lo de los fluidos. No, estoy su fluido, venga ya. No, lo siento, profe. Soy muy escrupuloso. Está bien. Por eso ponés la 1 en punto. Hombre, de pronto de muchacho... si me hubieran invitado a una orgía, a un trío, de pronto había participado. Ajá. Pero ya luego, ya, hoy día, ya tu edad no te funciona eso. Ese intercambio de fluidos, no. No, ya tu edad no. Bueno, que ya vea, no pues. Creo, profe. Para que vea no, que no, hay conmigo muchachos, no cuenten. Hay muchachos que tienen empaque de joven y alma de cualquier otra cosa. 10:52, conmigo no cuenten. Me voy con el horóscopo. Ahí les dejo. Hágale. Ese trompo en la uña. ¡Hágale! A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra,